cerro aquel hay un hombre aparecido. Es un borracho perdido que anda en busca de un querer, sin tener una mujer que lo quiera y lo comprenda. Anda loco y sin sentido y está sufriendo una pena. Esas son las penas de amor, a uno le dan mucho dolor. Esas son las penas de amor, a uno le dan mucho dolor. Por allá en ese lugar siempre sale un alma en pena, con alma de mariposa que sufre de un gran dolor, sin tener una mujer que lo quiera y lo comprenda. Anda loco y sin sentido, está sufriendo una pena.